perdimos la cordura cuando intentamos ser Dios, creando una vida sin justificarla. Crear y destruir no siempre suele ser lo mismo, y hasta ahora viva y no tiene identidad. No te excuses en ciencia y tecnología, no es cualquier cosa decir que has creado una nueva vida. Esto no es por religión, nosotros estamos creando nuestra propia destrucción. Creación humano y antes un animal, y ellos son como las putas cremas sociales que tú tienes que patentar. ¿Por qué no te pones a pensar que la evolución siempre va cargada con un gran golpe de traición hacia los demás? Discusiones de ciencia y tecnología, no es cualquier cosa decir que has creado una nueva vida. Esto no es por religión, date cuenta que nosotros estamos creando nuestra propia destrucción.